¡Wow, amigos! ¡Mi nombre es Wupsi! Wupsi vive en un árbol y le gusta jugar. Su cola es flexible y le gusta como es. ¡Wow, wow, Wupsi! ¡Wupsi, Wupsi, wow, wow! Su amiga Widget le gusta construir y su caja de herramientas siempre llena está. ¡Wow, wow, Wupsi! ¡Wupsi, Wupsi, wow, wow! Walden, su amigo inteligente es. Sabe de ciencias, libros y arte. ¡Wow, wow, Wupsi! ¡Wupsi, Wupsi, wow, wow! Widget y Walden amigos son. ¡Wow, wow, Wupsi! ¡Wupsi, Wupsi, wow, wow! Si están juntos hay diversión. ¡Wow, wow, Wupsi! ¡Wupsi, Wupsi, wow, wow! ¡Wow, wow!